Vamos a saludar también a los buenos amigos de CGE, junto a mi gran amigo Rodrigo Ursúa, quien tiene alguna información importante que dar a conocer para todos los que nos están escuchando a esta hora. Vamos a compartir el audio de CGE a esta hora para todos ustedes, queridos amigos. Vamos con Rodrigo Ursúa, CGE. Adelante, Rodrigo, por favor. CGE informa que durante el primer trimestre de este año se han registrado en la región metropolitana un total de 228 choques a postes, de los cuales 144 de ellos implicaron interrupción inmediata del servicio eléctrico, afectando a clientes residenciales, comerciales, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con estas cifras, a nivel nacional se registran en promedio 9 choques a postes diarios, siendo la región metropolitana la que registra mayor cantidad de este tipo de eventos en comparación a otras zonas del país. Jorge Díaz, gerente de la zona metropolitana oriente de CGE, comentó que durante los primeros 3 meses de este año se contabilizaron más de 800 choques a postes a nivel nacional, y en la región metropolitana se han registrado 228 accidentes de este tipo, en comparación a los 180 sumados durante el mismo periodo del año pasado. El Ejecutivo agregó que pese a los confinamientos más estrictos, se observa un aumento en la cantidad de choques a poste. Durante los 3 primeros meses de este año, llevábamos más de 800 choques a postes a nivel nacional, y en la región metropolitana en específico, se han registrado 228 accidentes de este tipo, en comparación a los 180 registrados durante el mismo periodo del 2020. En la región metropolitana, donde estamos presentes en 19 de las 52 comunas del Gran Santiago, llevamos 228 choques a postes, de los cuales 144 significaron una interrupción inmediata del servicio eléctrico. A esto hay que agregar las desconexiones posteriores por reparación de la infraestructura dañada, cuya reparación o cambio puede demorar entre 4 a 6 horas, afectando el desarrollo de la actividad cotidiana y productiva de nuestros clientes. Jorge Díaz dijo que otro punto importante de considerar respecto a los choques a postes es la recurrencia de este tipo de accidentes de acuerdo con los días de la semana. Por ejemplo, hay una mayor cantidad de este tipo de emergencias durante los fines de semana y a mitad de semana en comparación con el resto de los días. Por ejemplo, hay una mayor cantidad de este tipo de emergencias durante el fin de semana y a mitad de semana en comparación con el resto de los días. En conformidad con nuestros registros, a nivel nacional, el día sábado presenta un 28% de recurrencia de este tipo de accidentes. Le siguen el día lunes con 19%, el día domingo con 14% y el día miércoles con 12%. Respecto a las cifras locales, el gerente zonal de CGE comentó que en la zona metropolitana oriente, la provincia de Maipo suma 63 choques a postes durante el primer trimestre, siendo San Bernardo la comuna que lidera las estadísticas a nivel metropolitano con 36 choques contra infraestructura eléctrica. Durante el primer trimestre del 2021, la provincia del Maipo registra 63 choques y la provincia de Cordillera suma 41 accidentes. A nivel de comunas, está San Bernardo con 36 accidentes, Puente Alto con 30, La Pintana con 28, El Bosque con 12, Paine con 11, Buin con 9, Pirqui y Calera de Tango con 7 y San José de Maipo con 4 eventos. El Ejecutivo recordó que lo primero que deben hacer las personas que sean testigos de un choque a poste es resguardar la salud de las personas afectadas, llamar a carabineros o ambulancias si es necesario. Posteriormente, es importante contactar a la compañía a través del fono gratuito de atención a clientes 800-800-767 para que los equipos de emergencia puedan acudir a la zona y realizar las operaciones necesarias para recuperar el suministro de la forma más rápida y segura posible. Muchas gracias, Rodrigo Ursúa, encargado de comunicaciones de CGE Zona Sur. Muchas gracias, CGE, por informarnos acerca de estas noticias tan importantes que tiene que ver con los choques a postes.